Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Hoy, en Polen al aire, hablaremos sobre la importancia de cuidar nuestra vida y nuestro trabajo en el ámbito digital. Cuando hablamos de seguridad digital, nos referimos a poder comunicarte a la red sin interferencias ni perturbaciones, sin que otras personas tengan acceso no autorizado a tus datos y sin que recolecten lo que vemos y escribimos. Ganar seguridad digital es ganar control sobre tus comunicaciones, sobre cómo se almacenan, quién accede y quién usa tu información digital. Esto aplica a gestionar nuestra privacidad y nuestros datos, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo en colectivo. Y el audio que acabamos de escuchar es un fragmento producido por eldesarmador.org, Tecnología y Libertad. Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para nuestra vida diaria y en la labor periodística. Ahí investigamos, compartimos información, hacemos transmisiones y mantenemos contacto con nuestras fuentes. Pero también es un espacio donde pueden ocurrir agresiones. Soy Alejandra Carrillo y doy la bienvenida a mi compañero Arturo Espinosa. Estimada Janis, como siempre, es un gusto y un honor compartir los micrófonos contigo en la siguiente media hora, donde compartiremos la palabra de Linda Fernández, integrante de SocialTIC, quien nos comparte qué significa realmente proteger nuestra navegación, cómo acompañan a periodistas y cuáles son las recomendaciones básicas para reducir riesgos, incluso si no somos gente dedicada al periodismo. Y en la música, tendremos una selección de temas de rock en inglés que nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros dispositivos digitales, como esto que escuchamos, el rock titulado The Spy por los Doors, que en realidad habla sobre un espía amoroso. I'm a spy. Complementaremos el programa con información compartida desde los territorios gracias a la colaboración de las y los corresponsales comunitarios. Muchas veces pensamos que la seguridad digital solo tiene que ver con personas expertas en computación, pero no es así. Acciones tan simples como usar la misma contraseña en todas partes, abrir enlaces desconocidos o conectarse en redes públicas sin cuidado pueden poner en riesgo información sensible. Linda Fernández, integrante de SocialTIC, nos recuerda un poco más sobre este concepto de seguridad digital y cómo se aborda desde la organización en la que colabora actualmente. SocialTIC es una organización mexicana donde nos enfocamos en investigar, acompañar, fortalecer las capacidades de comunidades, de personas defensoras, de activistas, periodistas, en el uso estratégico y seguro de la tecnología. Cuando hablamos de seguridad digital, podemos pensar en todas esas medidas, acuerdos, herramientas, incluso prácticas que tenemos del día a día para cuidar nuestras cuentas y nuestra información. Esto abarca pues muchísimos sistemas, ¿no? Pueden ser desde nuestras cuentas en línea, como las que usamos todos los días, redes sociales, correo electrónico, hasta incluso pues cuentas del trabajo, ¿no? Algunas pues accesos a sitios web o alguna plataforma que estemos usando en el trabajo. Y en temas de información, pues puede ser desde nuestra información personal hasta la información con la que trabajamos, las investigaciones que realizamos y también la información y datos personales que recabamos de las personas para realizar nuestro propio trabajo. El trabajo periodístico enfrenta nuevas formas de violencia y censura en Internet, desde robo de información y amenazas digitales hasta vigilancia, bloqueo de contenidos y campañas de desprestigio en redes sociales. Pues los ataques digitales son estas amenazas a las que nos enfrentamos cuando estamos en los espacios digitales. Estas pueden ser técnicas, muy técnicas, como es un acceso no autorizado a una cuenta o a nuestro propio dispositivo, llámese teléfono, computadora. Y este tipo es una forma en la que nosotros pues le ponemos una categoría a las cosas que pasan en los espacios digitales para no llamarlas hackeos, ¿no? Entonces, a partir de esta tipología, pues identificamos si es un acceso no autorizado o si de repente es un phishing. Y también dentro de los ataques digitales consideramos mucho los ataques que son violencia digital, como las amenazas, las extorsiones, las conductas que incitan al odio, a la discriminación, y también pues la intervención de dispositivos, la vigilancia, entre otras muchas amenazas que hay en los espacios digitales. De acuerdo con el informe 2025 de la organización, artículo 19, durante ese año se documentaron 451 agresiones contra periodistas en México, incluyendo ataques digitales y casos de censura en línea. Con el grupo de muy específico que es este público, los periodistas o periodistas de investigación, personas que trabajan en medios, pues hay como ataques muy particulares, muchas veces relacionados con plataformas, ¿no? Con la visibilidad o relacionados con censura de la propia información que comparten. Entonces, esto es como una de las primeras consultas, y siempre que hablamos de seguridad digital, muchas veces el primer paso que damos es cuando algo ya sucedió. No suele ser muy preventivo. Entonces, a partir de esto, pues tratamos de contener estos ataques digitales y ya después hacemos una formación y un acompañamiento. Y además de estos ataques en plataformas, pues también tenemos los accesos no autorizados, que es cuando pues te roban las cuentas, ¿no? O alguien que no debería tener acceso a tu cuenta lo consigue o logra tener acceso a través de otros mecanismos pues más técnicos, como podría ser el phishing. Y también pues hay ataques que podrían ser o no dirigidos. Entonces, dependiendo también mucho del propio contexto en el que están los periodistas, pues podría ser distinto el tipo de ataques digitales, pero normalmente estos son los más comunes. En los últimos años, organizaciones civiles han denunciado casos de espionaje, filtración de datos personales y campañas de hostigamiento contra periodistas. Incluso, en 2025 se registraron casos de censura digital mediante restricciones de contenido y ataques legales relacionados con publicaciones en Internet. Y frente a este panorama, las redes de acompañamiento y la capacitación siguen siendo herramientas fundamentales para defender la privacidad y la libertad de expresión. Linda Fernández, analista y administradora de sistemas en el equipo de seguridad digital, nos habla al respecto. Pues nosotros tenemos algunos proyectos dirigidos específicamente a personas periodistas o personas que hacen periodismo de investigación, pero también como organización hacemos acompañamiento a estas personas y pues damos talleres, hacemos acompañamiento, también fortalecimiento de sus políticas para prevenir ciertos ataques digitales. Y damos talleres enfocados en las necesidades que tienen para cubrir en temas de seguridad digital. Los acompañamientos que damos tratamos de que cubran muchos aspectos, entre ellos, primero, pues asegurar nuestros dispositivos, ¿no? Que es donde vive nuestra información, donde la tenemos almacenada. Posteriormente, puede ir desde las comunicaciones seguras, cómo hablamos con las personas con las que trabajamos en temas de periodistas, pues cómo nos comunicamos con nuestras fuentes, con nuestros colegas para compartir información que pues podría ser sensible. También dentro de las capacitaciones consideramos la seguridad de nuestras propias cuentas, ¿no? Si almacenamos información en la nube o en algún o en alguna cuenta muy particular, cuidar nuestros correos electrónicos. Entonces también hacemos mucha estrategia de formación alrededor de cuentas. Y posteriormente algo bien importante con este grupo en particular, pues es la seguridad de la información, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la información, nuestras fuentes, nuestras investigaciones, pues las podemos almacenar, enviar, compartir de forma segura y también que vivan seguras dentro de nuestros dispositivos, sobre todo pues enfocándonos en que esto no solo sea como una herramienta personal, sino que los aprendizajes se los lleven también a las personas con las que trabajan y puedan hacer acuerdos para que esto sea más seguro? A propósito de nuestro tema, este 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Internet y compartimos con ustedes la siguiente cápsula de Artículo 19 México. ¿Quién debe regular Internet? Si las reglas de convivencia de los espacios públicos las ponen los gobiernos, ¿quién lo hace en el espacio digital? Internet se ha convertido en una plataforma para exigir y ejercer nuestros derechos. Sin embargo, este espacio está en riesgo. Cada vez más nos enfrentamos a propuestas regulatorias y restricciones que buscan vigilarnos y eliminar nuestras voces y exigencias del debate en línea. Para que Internet sea libre, abierto y plural, es necesario que nadie tenga un poder absoluto sobre él, ni empresas ni gobiernos. Es por ello que a nivel internacional se adoptó un modelo de gobernanza multisectorial, que implica que ninguna decisión, norma o regulación que afecte el funcionamiento de Internet puede ser tomada unilateralmente. Al contrario, se tiene que asegurar la participación equitativa de diversos gobiernos, empresas, personas expertas y sociedad civil para garantizar un entorno en el que la libertad de expresión y otros derechos puedan ser ejercidos de manera efectiva por todas las personas. Sin embargo, en México, Internet, tal cual como lo conocemos, se encuentra en riesgo por el poder económico de las grandes empresas y la incansable búsqueda del gobierno por crear regulaciones restrictivas y violatorias de derechos humanos en la esfera digital. Es por ello que a unos días del Día Mundial de Internet, exigimos a estos actores respetar los principios de gobernanza por un Internet libre, abierto e incluyente, en el que todas las personas podamos expresarnos de manera segura y sin censura, y acceder a información plural y sin restricciones. En la música estamos escuchando a Radiohead con su pieza Creep, que habla sobre la sensación de sentirse expuesto y observado por alguien más, deseando la tranquilidad de un espacio propio. Y continuando con la conversación que nuestro compañero Thomas Zapp sostuvo con Linda desde la Ciudad de México, se resaltó la situación de censura que varias organizaciones y medios comunitarios hemos vivido por nuestra labor periodística e informativa. Realidad que hemos comentado ya en otros programas, pero también se resalta la violencia digital generalizada que se vive como usuarias y usuarios. Sí, como te comentaba en términos de censura, pues podemos verlo desde distintas formas. Una de ellas pues es a través de las plataformas, ¿no? Donde pues las personas periodistas comparten información, pero pues pueden recibir si bien ataques de conducta humana, como podrían ser comentarios o discriminatorios o comentarios ofensivos o la misma violencia digital, que pues sí es muy frustrante trabajar y continuar con tu labor si estás viviendo y enfrentando violencia digital, pero pues también está la remoción de contenidos, ¿no? Que dependiendo del tema que vamos abordando, pues muchas veces las mismas políticas de las plataformas generan que no sea un espacio donde podamos nosotros compartir nuestro propio trabajo. Y otro ataque que podemos relacionar mucho, que es más técnico, pues son los ataques de denegación de servicios. Muchas veces también hemos visto donde los medios tienen sus sitios web y son atacados justo en momentos de coyuntura donde están compartiendo alguna noticia o alguna información importante o algún postulado o una investigación, y ahí es donde reciben este tipo de ataques, ¿no? Muy coyunturales, muy justo en el momento donde más necesitan visibilidad, pues es en el momento en el que reciben este ataque y su sitio deja de estar disponible. Entonces también es un ataque por el que nos consultan mucho y lo entendemos como censura. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. El colectivo G Hagamos Lumbre te invita a venir a Guelatao de Juárez al campamento Cuitzi, La Cochinilla. Cuitzi es un campamento de 28 días para escribir, animar y crear historias sobre temas urgentes para ti y en tu lengua. Ofrecemos talleres de literatura y animación, funciones de cine, activación física, caminatas por el territorio con personas que comparten tu misma preocupación por las lenguas originarias, hospedaje, talleres y materiales incluidos, del 19 de julio al 15 de agosto, en Guelatao de Juárez, Oaxaca. Inscríbete en hagamoslumbre.com. .org o busca La Cochinilla en Facebook e Instagram. ¡Te esperamos! Acabamos de escuchar la invitación que el colectivo Hagamos Lumbre nos hace llegar para el campamento de la creación de historias audiovisuales para la permanencia de las lenguas originarias. Mayor información en hagamoslumbre.org. La seguridad digital puede parecer muy complicada, pero pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Revisar permisos de aplicaciones, evitar enlaces sospechosos, respaldar información importante y conversar en colectivo sobre riesgos digitales. Para despedir la participación de Linda Fernández, analista y administradora de sistemas en el equipo de seguridad digital de SocialTIC, escuchemos algunos consejos que nos da para ir cuidando nuestra navegación digital, recalcando nuestro derecho a la privacidad como usuarias y usuarios de herramientas tecnológicas digitales. Realmente la seguridad digital es hacerlo sencillo, práctico y que no entorpezca tu trabajo. Entonces, simplemente es ir implementando herramientas en el día a día que sean útiles para nosotros, como podría ser el cifrado extremo a extremo de WhatsApp o de Signal para hacer llamadas y mensajes en lugar de las llamadas y mensajes normales por teléfono, ¿no? Y realmente estas implementaciones también dependen mucho de los acuerdos que hacemos con las personas con quienes trabajamos, ¿no? Definir por dónde enviamos la información, de qué manera lo hacemos, dónde la almacenamos, o incluso en qué dispositivos trabajamos, ¿no? Si tenemos un dispositivo para el trabajo y otro para el uso personal. Incluso esto se ve en las cuentas, ¿no? Que tengamos cuentas separadas para hacer cada cosa y que en caso de que alguna se vea afectada por algún ataque digital, pues todo lo demás esté seguro. Entonces, realmente es una cuestión de práctica, una cuestión de día a día, porque no importa si un día trabajas 8 horas en proteger, si el resto del año te vas a olvidar de ello. Entonces pensemos en la seguridad digital como hábitos que hacemos día a día, hábitos chiquitos como tener una contraseña segura o bloquear mi teléfono con un PIN largo. Entonces de esta manera protegemos nuestra información, nuestros dispositivos y también hacemos un cuidado digital de las personas con quienes trabajamos y nos relacionamos. Bueno, el hecho de que no tengas nada que esconder no implica que no tengas derecho a la privacidad, ¿no? Que es uno de nuestros derechos digitales y es bien importante. Entonces, enfocándonos en esto, es muy importante pensar en la privacidad como algo que es esencial al momento de usar herramientas, ¿no? Porque el hecho de que no tengas nada que esconder no implica que haya empresas o haya plataformas que abusen del uso de tus datos personales y de los datos que generas a través del mismo uso de estas plataformas para monetizar, ¿no? Y para enviarte de repente ese anuncio en el que estabas pensando. Entonces, por eso siempre hay que pensar que el uso de la tecnología, si bien debe ser estratégico, también debe ser seguro y garantizar nuestros derechos digitales, uno de ellos bien importante, la privacidad. Agradecemos al compañero Thomas Zapf por la realización de esta entrevista, donde nos queda claro que es importante construir redes de apoyo y capacitación para la seguridad digital, que no se trata solamente de tecnología. También implica crear hábitos colectivos de cuidado, especialmente para medios comunitarios y periodistas independientes. Y con la pieza de Dire Straits, Private Investigations, ya en la recta final de nuestro programa, escuchemos la información más sobresaliente que nos comparten las y los corresponsales en red desde sus territorios. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos la información en Cuetzalan. Durante el mes de mayo de este año se estarán realizando diferentes actividades organizadas por el Jardín Etnobiológico Xochotic, un lugar dedicado a la conservación de la biodiversidad y la recuperación del conocimiento tradicional en la región. Nuestra compañera Maribel Vázquez de Radio Sinaca nos tiene el reporte. Amigas y amigos del equipo Polen al Aire y quienes nos escuchan en diferentes lugares, les saludamos desde la Sierra Nororiental de Puebla en México y nos da mucho gusto compartirles que en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en la comunidad de Acaxiloco, se encuentra el Jardín Etnobiológico Xochotic, donde se concentra una gran diversidad de especies con el objetivo de preservarlas y regenerarlas, ya que en ocasiones también estas especies se van perdiendo en las comunidades. Y fíjense que en esta ocasión el director Marcos Vinagrillo nos comparte que en el mes de mayo estarán realizando varias actividades, comenzando desde el 7 de mayo. Vamos a escuchar cuáles son estas actividades en donde la gente puede ser partícipe y también nos podemos educar conociendo más lo que existe en nuestras localidades. El lunes 18 a las 11 de la mañana le calculamos, porque ustedes saben que en Cuetzalan el clima es muy cambiante y esta actividad en particular pudiera estar sometida a cambios dependiendo de eso, porque la estamos planeando, la que voy a mencionar, en el atrio de la iglesia de San Francisco. Es en conmemoración del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Esta actividad prácticamente nos recuerda lo mucho que nos gustan las plantas. Vamos a llevar un taller de plantas tintorias con las que se tiñen tejidos, por ejemplo. Y ahora sí, tenemos dos actividades muy interesantes en el marco del Día Mundial de las Abejas. Primero, del martes 19 al viernes 22 de mayo, tendremos una exhibición y me parece que es la primera exhibición itinerante del Jardín Etnobiológico Xochotic. Se llama Museo Itinerante de las Abejas. Es una colección de recursos didácticos para comprender la biodiversidad de las abejas. Entonces, ese es el viernes 22 a las 7 de la noche en la Cafetería Alas de Colibrí. Y bueno, esas son prácticamente las actividades que estaremos desarrollando en mayo. Para, si tienen dudas, pueden escribir un mensaje directo y síganos en redes en @jardin.xochotic. Este es el reporte que les hacemos desde Radio Comunitaria Tzinaca. La Escuelita para la Vida es un espacio para crear capacidades en las juventudes con el fin de fortalecer los procesos en la defensa de derechos humanos, el territorio y el clima. Nuestra compañera Mareli Felipe nos tiene la información. Hola, mi nombre es Mareli Felipe Chino. Les saludo desde Xochitlán de Vicente Suárez, Sierra Norte de Puebla. Me encuentro con la compañera Fátima Ochoa Morales, la cual nos compartirá este hermoso proyecto de una escuelita. Escuchémosla. Hola, yo soy Fátima de Legado Gaya, una colectiva juvenil que forma parte del movimiento de justicia climática y social en México, principalmente en las periferias del Estado de México y de la Ciudad de México también, pensándolas como otros territorios a defender y por las que buscamos tejer resistencias territoriales con otras comunidades dentro del país. Justamente por eso, uno de nuestros ejes principales dentro de la colectiva es el de formación de capacidades por lo que en colaboración con Champions de Escazú y con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, hemos creado la iniciativa de Escuelita para la Defensa de la Vida, que busca justamente crear o fortalecer capacidades respecto a los derechos de acceso que reconoce el Acuerdo de Escazú, que van principalmente del derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la justicia y derecho de acceso a la participación pública, ya que desde Legaya pensamos que es muy importante que las personas defensoras y activistas conozcamos y hagamos valer todas estas herramientas jurídicas que existen actualmente destinadas para protegernos. Para finalizar, esta Escuelita para la Vida es una gran oportunidad para crear espacios, capacidades en las juventudes, sobre todo los derechos de acceso del Acuerdo de Escazú, con el fin de fortalecer sus procesos de defensa de los derechos humanos, el territorio y el clima. Hasta aquí la información desde los corresponsales en red. En Polen al Aire, soy Iván Fernández. Gracias. Hasta pronto. Es así como llegamos al final de este Polen al Aire número 57. Recuerden que este y todos nuestros programas los pueden volver a escuchar y descargar desde nuestro portal web medios.bocadepolen.org/polenalaire. Los dejamos con esta pieza de Patti Smith, People Help the People, que nos recuerda lo que nos hace humanos es apoyarnos entre nosotros. Escúchanos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?